FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están investigando, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundado toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insecto. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del cantón de Reconquista con más de un metro y medio. Nosotros de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Comenzamos recorte informativo del día de hoy. Estamos, desde aquí, desde FM Moreno, intentando transmitir la información que se genera aquí a nivel local y, bueno, la que se genera en relación también a nivel local, pero que, bueno, excede desde ya el distrito, lo que tiene que ver con la campaña electoral. Son como los dos ejes que hemos estado tomando en estos días. Hoy vamos a tener información relacionado con estas dos cuestiones, porque consideramos que efectivamente permite una lectura de la realidad que permite intervenir, que permite accionar, permite aquellos que, bueno, tengan interés en el programa de tener herramientas. No digo que, por supuesto, son las únicas. Las herramientas también se consiguen en territorio, se construyen en territorio y se construyen colectivamente. Simplemente es un aporte lo que desde aquí intentamos aportar, justamente, valga la redundancia, y en este sentido es que hacemos el programa. Estuvimos hablando de las unidades sanitarias, bueno, la UPA, la unidad de pronta atención, que es una de las inauguraciones y que, bueno, efectivamente tiene que ver con la acuciante situación de la salud en la provincia. Recordemos y vamos a estar hablando de esto, si esto nos permite, la cuestión de las elecciones, siendo que el gobernador actualmente es un precandidato a la presidencia. Vamos a estar hablando fundamentalmente a nivel local de las listas oficiales que se han presentado y también de algunas informaciones y hechos gravísimos que suceden en el distrito y que tienen que ver con la realidad social a la cual las grandes mayorías están sometidas en lugares que en los grandes medios siguen pasando invisibilizadas, no se ven, no se tematizan, no son eje fundamental. Aún hoy, digo aún hoy porque pareciera como que un discurso blanqueador que daría cuenta de hacer un cartón pintado que dice que hay mucha más difusión de cosas que antes no se hablaba. Bueno, la situación de los excluidos, de los marginados y de aquellos que vivimos en el conurbano seguimos estando excluidos, así como tantos otros, ¿no? Porque en la inauguración de este gran monumento, este enorme monumento de grandes dimensiones que se realizará detrás de la Casa de Gobierno, da cuenta también de una negación por atender y otorgar legitimidad al reclamo de los pueblos originarios hoy en día, particularmente de los pueblos del norte, del noroeste, del noreste, que están siendo vapuleados, así bueno, también como en otras zonas del país, pero fundamentalmente lo que se fue nucleando a partir de el acampe de la comunidad La Primavera Nabogo, de Formosa, del pueblo Com, así como otras comunidades, La Pilagá y Huichí, que se acercaron también en solidaridad. Bueno, siguen no teniendo respuesta y evidentemente no va a haber respuesta nunca. Por lo menos eso es lo que están intentando hacer entender a propios y extraños y fundamentalmente a la comunidad Com. Sin embargo, bueno, el saqueo continúa, que era lo que estuvimos charlando en el día de ayer. Y estas situaciones dan cuenta de cómo los medios y la ley de medios, así como el discurso que da cuenta de una visibilización de una realidad política, siempre tiene un ojo tapado, digo siempre porque hasta ahora siempre ha sido así. Esto puede cambiar, no digo que no, pero por ahora y dadas las circunstancias esto continúa de la misma manera, esto hay que decirlo, y efectivamente lo que sucede aquí en el conurbano, digo, lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Se oculta una y otra vez, y fundamentalmente por no solo por los militantes políticos de las fuerzas oficiales, sino además por los funcionarios, que además también son militantes dentro de la fuerza política y que desde ya tienen una mirada tendenciosa a favor de lo que tiene que ver con el construir el poder que les permita mantenerse en estos lugares institucionales. Empezamos recorte informativo de esta manera. Quédense con nosotros, 2 horas de información. Hasta las 11 estamos con ustedes. Thank you. conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recuerdo la esquina de su casa, cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor. Los años, la vida, su amor. Oh, aún le duele. Oh, aún le duele. En el día de ayer comentábamos el conflicto que está habiendo en la línea 60. Vamos a ver si podemos comunicarnos con los trabajadores. Ayer teníamos algunos problemas y quería destacar algo de lo cual, bueno, estábamos comentando, que es quién es la patronal, ¿no? ¿Qué es la empresa DOTA línea 60, ex Monza? En su momento era Monza, bueno, fue adquirida por este grupo, este importante grupo de transportes que maneja innumerables líneas. Digo innumerables porque hay una dificultad por parte de la Auditoría General de la Nación para conocer cómo el sector está conformado. En una página de información que tiene que ver con justamente con este tipo de información, las auditorías, que se llama el auditor.info, bueno, esta página da cuenta de lo que ha realizado, la investigación que ha realizado la Auditoría General de la Nación, que titula en esta nota de el 8 de julio de 2015, ¿qué empresas manejan los colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires? Si bien la nota es del 8 de julio del 2015, la información que se da a conocer es producto de una investigación realizada por la Auditoría General de la Nación entre 2010 y diciembre del 2011. Es decir, está desactualizada, por lo cual en este artículo no aparece la línea 60 como perteneciente a la empresa Dota. Sin embargo, bueno, da cuenta de cómo está armado la concentración de empresas dentro del transporte automotor metropolitano. La auditoría dijo que el sector tiende a concentrarse a tal punto que uno de los dos grupos más grandes, la empresa Dota, gestiona directa o indirectamente 31 líneas de las 136 que hay en total. Esto en relación al área metropolitana de Buenos Aires. Le sigue el grupo Plaza, que maneja 19 líneas. La tarea que se propuso la Auditoría General de la Nación fue identificar cómo están conformadas las empresas en el sector de transporte automotor de pasajeros que opera en la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana. El organismo de control no buscó, con este trabajo, identificar los subsidios recibidos por cada una de ellas, ni tampoco rastrear sus costos operativos. Tras observar el surgimiento de grandes empresarios que paulatinamente fueron conglomerando empresas, la Auditoría General de la Nación sostuvo que este es un sector que tiende a concentrarse. Los auditores señalan que el decreto 556 del año 94, que cambió el marco regulatorio de la actividad, inició la profundización de este proceso. Esto lo destaco yo, ¿no? Es el mismo decreto que se sancionó en el 94, sigue sin cambios y bueno, la paulatina concentración no solo se dio durante el menemismo, sino que se fue afianzando y profundizándose en todos los 12 años kirchneristas, ¿no es cierto? La tarea no resultó sencilla, continúa el artículo. De hecho, el organismo reconoció la dificultad que tuvieron los especialistas para contar con la información societaria de las empresas del sector. Para hacer esta auditoría, la Auditoría General de la Nación tuvo que recurrir a la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la Inspección General de Justicia, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y a la AFIP. Todos estos pedidos de información se iniciaron en septiembre de 2010 y concluyeron en diciembre de 2011, es decir, demoraron aproximadamente un año en obtener los datos. Servicio de Transporte Automotor de la Ciudad y la Región Metropolitana de Buenos Aires está conformado por 91 empresas que operan 136 líneas de colectivos. En total, durante el año 2009, recaudaron 2.073.908 pesos. Y transportaron, bueno, 1.500 millones de pasajeros. Estos son datos que exceden a la investigación de la Auditoría General de la Nación, pero que aporta este artículo. Los dos conglomerados más grandes, y este es el punto que quería destacar de este artículo, son Dota y Plaza. De las 53 empresas agrupadas, 21 se alinean bajo estos dos consorcios. El grupo Dota es el más importante, agrupa a 13 empresas del sector. 6 de ellas son compañías controladas, es decir, que el grupo posee más del 50% de los votos posibles para definir las políticas societarias. Las 7 restantes tienen estatus de vinculadas. En conjunto, este agrupamiento empresarial gestiona directa o indirectamente 31 líneas de colectivos. Dota Sata, bueno, Transporte 12 de Octubre, Transporte Río Grande, estas son las empresas que controlan las líneas 28, 44, 101, 7, 5, 8, 23, 56. Bueno, la empresa Dota es el gran monstruo que luego de haberse hecho esta auditoría por parte de la Auditoría General de la Nación en relación a cómo está concentrado en pocas manos esta rama del transporte. Luego de esta auditoría fue que Dota adquirió la línea 60 y fue cuando, bueno, en esos tiempos en los cuales se iniciaron gravemente los conflictos con los trabajadores de la línea 60, porque, bueno, adquirió esta línea y bueno, la patronal en primera instancia echó a un trabajador. El conflicto comenzó por el despido de Ariel Benítez, un chofer que era señalado como organizador de reclamos de sus pares. El día 24 de junio, la empresa decidió apagar el incendio con fuego, que nos explicó el delegado Marcolín, mientras los choferes y sus familias se reunían en un cuarto plagado de camisas celestes. Despiden a Ariel Benítez, es un activista, y querían armarle una causa para despedirlo. Él venía sufriendo una persecución sindical hace bastante tiempo, hará 2 años. Desde aquel día comenzó a gestarse la iniciativa, realizaron una asamblea que tomó la resolución que desde el jueves a las 0 horas comenzaría la medida de fuerza, hacer huelga en una de las 2 funciones que diariamente realizan los choferes, es decir, cobrar boleto. Hay 2 funciones que realizan, una es, por supuesto, manejar los vehículos y la otra es cobrar boletos. Bueno, manejarían los vehículos, pero sin cumplir la otra función, que es la de vender boletos, es decir, cobrar boletos. Continuarían manejando los colectivos para no perjudicar a los usuarios, pero estos no abonarían al subir al vehículo. Nosotros, los trabajadores, decidimos no perjudicar a los usuarios y no cobrar boleto, y solo perjudicar a la empresa. Todos los trabajadores y pasajeros pagamos estos subsidios. Nosotros, los trabajadores de la línea 60, queremos honrar y no perjudicar a los usuarios. La acción, que cuenta con el apoyo de los usuarios, continuó durante 3 días. El gobierno anunció la conciliación obligatoria, donde la empresa debía permitirle a Ariel Benítez volver a manejar un colectivo, pero DOTA no acató la medida ordenada por el ministerio y el día sábado impidió que ningún trabajador brinde el servicio de transporte público. Así comenzaba el lockout patronal. La firma DOTA tomaba la decisión de paralizar todo el servicio para presionar a los trabajadores y que desistan del reclamo. La empresa debería haberle dado servicio a Ariel Benítez y todos dejábamos de hacer la medida de fuerza. La patronal no lo dio, apagó el fuego con nafta, agregó Marcolín, trabajador y delegado de la línea 60. Vamos a estar brindando más información en relación a este tema. Estás escuchando Recorte Informativo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Domingo 19 de julio, Feria de Discos Independientes, producciones autogestionadas, publicaciones, sellos, distritos, CDs, cassettes, vinilos, fanzines. Acércate en el Centro Cultural El Cañón a Monseñor 260 Moreno Lado Sur a partir de las 15 horas. Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada. Ahora se duplica. Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta. Se viene la 7ª edición del Octubre Callejero. El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje. Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros buscando revolución. Recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos. En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle. Inquilinos de la calle, magos de la diversión. Otra manera de democratizar la cultura. ¿Cuándo? Del 9 al 18 de octubre de 2015. ¿Dónde? Tipo teatro callejero, yo te espero. En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barrera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos, en San Carlos, en Bon Giovanni, en Pfizer, en mi barrio, y el cierre en el hospital. ¿Y para qué

Quiero ser intendente para que juntos lo construyamos. Te invito a creer que es posible. Anímate a lo nuevo. Margarita Stolbizer, presidenta. Jorge Ceballos, gobernador. Lucas Franco, intendente. Creo en Moreno. Voy a vivir el momento para encontrar el camino. Soy Damián Contreras y te propongo la educación que nuestros hijos merecen, con más recursos, con más capacitación docente y con la creación de escuelas municipales de oficios. Porque la educación es la mejor inversión para el futuro, te propongo un Moreno distinto. Distinto como el Moreno que vos querés. Damián Contreras, 2015. Frente Renovador, un Moreno distinto. Distinto como el Moreno que vos querés. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Recorte Informativo. El barrio Bon Giovanni es uno de los barrios más postergados, o uno de los barrios tan postergados del partido de Moreno. En este barrio se estaba realizando el domingo pasado un evento festivo en un boliche sin habilitación, en un boliche clandestino, y bueno, en este contexto un pibe fue asesinado en este boliche clandestino. Los audios que tenemos son entrevistas realizadas por Moreno Visión, primera edición, por Víctor Parada. Y bueno, vamos a escuchar, gracias a la gentileza de los colegas, las entrevistas realizadas al primo de el joven asesinado. Es el primer audio, el primer corte de audio que vamos a escuchar a continuación. Se armó un problema en el barrio Los Paraguayos, suele pasar, hay un baile ahí que es clandestino, hacen joda todos los fines de semana. ¿Dónde se encuentra este barrio? Acá en el fondo, sobre Da Vinci, son 5 cuadras más o menos, para el fondo. ¿Este qué barrio es? Este barrio Bon Giovanni. ¿Era temprano, la madrugada? Y supuestamente el hecho pasó a las 6 de la mañana. Y a las 4 de la mañana pasó uno que fue a otro pibe que le pegó una puñalada. Después pasó el hecho este de mi familiar, mi primo, de 3 amigos más, que los patearon, a uno tiene una puñalada también, que zafó porque le pincharon el pulmón también. Y lamentablemente mi primo falleció. Y la gente que lo hizo, hoy se fueron. Y queda uno. Y vamos a ver qué pasa, pero hay que hacer algo, porque esto ya no puede más. ¿Cuál fue el origen? ¿Se sabe por qué llegaron a este punto? Una discusión de un amigo y se agarraron con todo. ¿Fue adentro de este boliche que dices? No, hubo un cumpleaños enfrente del boliche. Había jodido también ahí, pero fue de un cumpleaños que hubo. Y salieron del cumpleaños mi primo y dos amigos más para irse, y había sucedido una pelea con otro amigo y lo agarraron a ellos. Y bueno, imagino que apareció la policía, declararon todo esto. ¿Qué tenía él? ¿Dónde le pegaron la puñalada? A él le pegaron 2 puñaladas en la espalda, pero la policía apareció después de 40 minutos, que se cansaron de llamar a los vecinos, le cortaban el teléfono, y apareció después de 40 minutos cuando mi primo estaba vivo todavía, y cuando llegaron ya había fallecido. Y el otro muchacho se estaba sangrando, que los vecinos de ahí, unos vecinos le dijeron que lo lleven, pero no lo querían llevar. Y lo llevaron y bueno, se salvó el milagro por eso. Pero si no hubiera sido por los vecinos, hubiera fallecido también. ¿Hubo algún detenido, algún tipo de investigación? Y no, detenido no hay, pero hay hay un par de cosas que estuvimos investigando los familiares y estamos esperando a ver qué dicen. Le llevamos muchas pruebas, le llevamos. Y no hacen nada. Todavía no hacen nada. Y mañana, no sé, vamos a tratar de ir a la fiscalía a ver qué pasa. Pero lo que lo hicieron ya se fueron. Queda uno solo. Y vamos a ver qué pasa. Si vienen, lo van a buscar o no, pero algo hay que hacer. Porque si no, esto no se puede más. Estamos rodeados de asesinos, de gente mala. Y este es un barrio humilde, gente buena, trabajadora. Y siempre pasa algo. A la mañana no puedes salir a laburar. Te roban en la esquina. Llama a un patrullero, no aparece. Aparecen después de 2 o 3 horas. Y esto ya así no se puede más. Estos hechos de esta característica son recurrentes, pasan siempre. Y en ese barrio sí, en ese barrio cada 2 o 3 fines de semana hay un muerto. Se matan entre ellos. Mucha droga, hay cabaret, corre de todo ahí adentro. Es una villa. Te metes a comprar ahí y no sabes salir. Digo, los vecinos o por ser habitual de este lugar, ¿saben quiénes son los responsables? ¿Tienen una idea de quién es el responsable? Y no, casi muchos no saben. Yo con un par de parientes míos más o menos sabemos. Hay una vecina que me ayudó mucho, algunos vecinos también que dieron algunos testimonios y gracias a eso más o menos pudimos contactarlos. Pero hasta ahora no hay novedad de la policía, nadie te dice nada. Entre ayer y hoy fuimos como 50 veces a la comisaría. Y nadie hace nada, ¿entendés? Digo, nos encontramos en el velorio, veo las calles cortadas, ¿que van a mantenerse así? Y sí, mirá, hace rato vino un patrullero, nos dijo que abramos la calle, pero no podés abrir la calle acá. Acá te pasan las motos, te pasan los autos, a 100 por hora te pasa, ¿entendés? Y acá hay muchos chicos, hay gente, ¿entendés? Y quieren que abramos la calle, pero si abrimos la calle sale un nene a la calle y lo pasa por encima, ¿entendés? ¿Qué va a pasar? Es otra desgracia más, ¿entendés? Es preferible que cerremos, que vengan 10.000 veces, pero otra manera no hay. Lamentablemente otra manera no hay. Bueno, ahí escuchábamos el testimonio de el primo de Juan Monteros, que fuera asesinado, 22 años tenía, y murió en la madrugada del domingo pasado en el barrio Bon Giovanni. Hace ya un tiempo, unos meses, que los vecinos dan cuenta de un agravamiento de la realidad social y de la conflictividad que se está viviendo en estos barrios, y que da cuenta de esto, ¿no? De hechos de violencia y de barbarie que van en aumento ante, bueno, la ninguna intervención por parte del Estado. Ya hemos hablado de otros barrios como Villanueva, Los Hornos, bueno, en los cuales se generan situaciones de similares características. En este caso, en Bon Giovanni, decíamos, es uno de los barrios más castigados, como tantos otros, ¿no?, dentro del distrito. Y lo que esto significa en términos concretos en relación al accionar del Estado es que la única política, o la política más visible que tiene el Estado allí, tiene que ver con la presencia policial cuando la hay, la intervención policial, y en muchos casos la intervención policial interesada, ¿no?, en todos estos asuntos y en todos estos negocios. La comisaría que le corresponde a esta zona es la comisaría de Catonas, la octava, que queda en el barrio de Catonas. Este barrio de Bon Giovanni está en cercanías del arroyo Catonas y la 2 de abril, este predio y este barrio está cercano al predio que estaba en conflicto en relación a las tierras de Piero Dato y de la fábrica esta que había ocupado y quería desalojar a los vecinos y que finalmente fueron expropiados para beneficio supuestamente de los vecinos. Bueno, esto los vecinos han quedado construyendo en este lugar, pero no han tenido ningún tipo de asistencia en la cuestión habitacional y en lo que tiene que ver con lo social, lo que tiene que ver con la intervención. Hablaba el primo de Juan Montero, daba el testimonio de que hay mucha droga y que bueno, la necesidad de que la intervención del Estado haga valer su posibilidad de actividades sociales para que justamente y de ataque, ¿no? Fundamentalmente y principalmente a lo que tiene que ver con la salud mental de las adicciones, que es un flagelo que termina decantando en este tipo de hechos de barbarie, una situación de barbarie que se acrecienta. El acceso, otro tema que también destacaba el primo de Juan Montero, tiene que ver con la dificultad del acceso a la justicia, algo que también se está intentando maquillar últimamente y tiene que ver con la dificultad de acceder a un abogado, la dificultad de acceder a los mecanismos que hacen a la justicia concreta. De todos modos, el acceso a la justicia no significa que efectivamente la solución estructural de los problemas se encuentre, ¿no? Esto es algo que reiteramos una y otra vez, que se logre, por ejemplo, que eventualmente un policía culpable del asesinato por gatillo fácil de un pibe en el barrio cambia estructuralmente el hecho de que esto sucede una vez por día en todo el país. Sigue sucediendo una vez por día, a pesar de que de vez en cuando metan preso alguno. Esto no, digo, preso en las condiciones que ya sabemos, ¿no? Que salen en condición libertad condicional o directamente se fugan. Esto da cuenta de una problemática muy, muy grave que, bueno, está ausente de las campañas. Seguimos escuchando, me refiero no a las campañas electorales, seguimos escuchando testimonios en relación a esto y vamos a escuchar el testimonio de un testigo presencial de los hechos. Y salíamos una joda y el sábado y unos pibitos hicieron un quilombo ahí con los paraguayos y lo culpaban nosotros, no sé, que robamos un freezer, una par de cosas más. Y luego salieron a correr hasta ahí, hasta el Cabo Azul. ¿Ustedes qué estaban haciendo? Estaban en un cumpleaños. ¿Y qué? ¿Cómo se dio? ¿Los empezaron a acusar a ustedes? Los salieron a correr todos, de ahí atrás. ¿Qué hora era, más o menos? Las 6 de la mañana. ¿El domingo? Sí, el domingo yo. Bien, ¿y qué pasó? ¿Se enfrentaron? Y a mí me agarraron solo allá, y me pegaron patadas en la cara, todo. Y ahí se escucharon unos gritos ahí en la esquina del Cabazú. Y yo cuando fui a pedir ayuda ahí, que me lleven al hospital, fui y ya estaba el patrullero, todo. ¿Tuviste que tirar al piso? Y sí, me pasaron, me llevaron al patrullero al hospital y me llevaron a Tetén y yo nomás. Me llevaron al hospital, los policías. ¿A cuántos eran a ustedes? Éramos 6. ¿Los golpearon a todos? Sí, 3 se fueron y los otros quedaron ahí golpeados. ¿Qué pasó? ¿Juan era amigo tuyo? Sí. Digo, verte así, no sé, ¿qué es lo que pensás? O sea, en este momento. No sé qué pienso. ¿Cómo era Juan? Juan era un re amigo. ¿Trabajaba? ¿Estaba con ustedes siempre? Sí, con nosotros siempre está. Digo, bueno. Muy bueno, Juan. ¿Cuántos, dentro de lo que viste, cuántos eran ellos? Eran como 20, eran ellos. Lo agarraron a nosotros. Teníamos nada que. ¿Ustedes los conocían? ¿Los habían visto alguna vez? Sí, los conocíamos ahí en la cancha, de allá atrás. ¿Hay gente que anda siempre por acá o digo, vinieron de casa? Por ahí atrás andan siempre. venía en la cancha de Luis alguna vez. ¿Estaban todos armados? No, armas blancas no tenía. O sea, cuchillo lo llegaron a ver. Cuchillo y machete. Ahí escuchábamos a un testigo que estuvo ahí, un amigo de Juan Montero. Él da cuenta de cómo fueron los hechos y bueno, qué poco vale la vida de un joven en situaciones en las cuales la realidad social, el desamparo también, ¿no? Lo que tiene que ver con no tener lugares de esparcimiento sano, y pareciera como que al decir uno esto está hablando de lugares que en definitiva son aburridos, ¿no? El divertimento sano pareciera ser que es un como si, ¿no? Un eufemismo de algo que a los adolescentes, a los jóvenes, en este caso jóvenes, no les interesa. Lo que sucede fundamentalmente es que el ofrecimiento que brinda la sociedad, el mercado, el Estado, no deja de ser este tipo de esparcimiento, podemos decir así en esto. Bueno, da como producto la barbarie, ¿no? Porque donde hay droga consumida sin límite, en el peor contexto de adicción y de enfermedad, y genera una y otra vez este tipo de situaciones. Escuchamos al tío que bueno, también tiene algo para decir. Yo para comentar tenía de que nosotros ya le presentamos todas las pruebas para que agarren a esas personas. Resulta que la policía no sé qué es lo que está haciendo, no sé qué es lo que espera. Ese día que lo mataron a este muchacho, que es mi sobrino, lo tuvieron desde el momento que pasó el hecho hasta las 12 del mediodía y no lo levantaban. Y estaban ahí los muchachos, los cuales estaban, los que le habían hecho esas cosas, la policía que se quedó alrededor de la persona que estaba tirada ahí y no hizo más nada. Esos muchachos ahora se mandaron a mudar y nosotros acá donde lo encontramos ahora. Eso es lo que quería reclamar, porque yo creo que la justicia tiene que actuar en el momento el cual sucedió el caso, y ellos por lo menos tendrían que haber salido a buscarlo a ese muchacho. ¿Cuánta policía hay? Y aparte ya tenían datos. Ellos no hicieron nada. Lo único que hicieron, esperaron. Yo le pregunté, ¿hasta cuándo lo van a tener tirado a este chico? Me dice, no, porque tiene que venir el cuerpo médico. Luego me dice, tiene que venir la fiscal. La fiscal llegó a las 12. ¿Y cómo puede estar un cuerpo tirado así? Yo como tío de él, a mí me duele. No es cualquier cosa, es una persona. Lo mataron, lo asesinaron, porque lo asesinaron. Denuncia aquí el tío la inacción interesada por parte de las fuerzas policiales, y justamente para que un crimen de esta naturaleza quede impune. A esto nos referíamos anteriormente. En todas estas situaciones también está el entendimiento, la comprensión de la situación según los códigos que manejan los medios hegemónicos, pero también la cultura dominante, el sentido común de esta hegemonía cultural que nos maneja y que dice, por ejemplo, que los paraguayos son así o son asá, y que de esta manera son un peligro, y finalmente la construcción del otro hace que la solución a todos estos problemas sea, bueno, ¿no?, la lucha y más que la lucha, la confrontación irracional con un otro que también padece los síntomas de la exclusión y de la barbarie. Un crimen se ha cometido y esto no deja de ser una tragedia una y otra vez que esto sucede. Hay que tenerlo muy presente también en los momentos en los cuales uno reafirma determinadas condiciones. Esto no puede ser, decían los testigos, no puede seguir así, no se puede seguir así, decían, pero para muchos esto puede seguir así, va a seguir así, y a lo sumo hay que redoblar esfuerzos para profundizar, no sé bien qué, pero que tiene que ver con una idea progresista de que con las políticas que se vienen aplicando, en definitiva, se va a conseguir algo, que en definitiva es más policías, la adquisición de más armamento, facilidades para que y de diversas estrategias, en este caso con la policía local, por ejemplo, se está implementando la estrategia de los agentes de cercanía, en aquellas personas que incluso podrían ser tranquilamente un vecino de Bon Giovanni, quien se encargue de llevar adelante la investigación, y esto, bueno, generaría, según estos ideólogos de las políticas de seguridad, una mejor política de seguridad. Bueno, estas son las soluciones que está proponiendo en este momento el progresismo para poner freno a una barbarie que no parece que tenga respuestas concretas, digo, porque en definitiva las soluciones son la nada misma. Lo vemos en este caso, pero lo vemos en muchos otros casos en los cuales la cobertura por parte del Estado de las problemáticas, las gruesas y dificultosas problemáticas sociales que esto desnuda, permanecen sin políticas sociales concretas. Juan Montero, de 22 años, fue asesinado en la madrugada del domingo 12 de julio en el barrio Bon Giovanni de este distrito de Moreno, en la localidad de Paso del Rey. Corte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne igual que el del año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que, como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres.

que en algún momento coqueteó con el progresismo, luego también con Felipe Solá, con la coalición cívica. Esto de qué es el progresismo también a veces es medio complicado definirlo, ¿no? Pero quiero decir, antes de tener estas tratativas con determinados sectores políticos como el Solá, uno de los autores políticos, ideológicos del asesinato de Maxi y Darío, bueno, antes de que esto sucediera, tenía por lo menos un lustre y una publicidad que tenía que ver con su trabajo territorial, su interés por los más desposeídos, su interés por aquellos jóvenes que vivían en la violencia estructural y su interés por realizar tareas que tenían que ver con lo social. Y luego, bueno, empezó su carrera política tratando de ver, estuvo también dentro de la interna de la Unión Cívica Radical en su momento, estuvo en tratativas también conversando con los dirigentes de la fuerza de Víctor de Genaro a nivel local, intentando buscar una posibilidad de integrar las listas que ellos estaban presentando. Eso no dio resultado. Bueno, estuvo intentando varias posibilidades dentro del nivel local, pensando en una candidatura factible, posible, a la intendencia. Bueno, actualmente Fabián Ferraro es precandidato a diputado provincial por el PRO, por Cambiemos Buenos Aires. Fabián Ferraro es precandidato a la legislatura de la provincia de Buenos Aires como diputado provincial en la lista de Cambiemos Buenos Aires, el PRO de Mauricio Macri. Y siguiendo con la campaña política y la presentación de listas oficiales, se presentó la lista una de las listas que se presenta dentro del Frente Progresistas, y es la lista que conforman a nivel local y a nivel provincial Libres del Sur, una de las fuerzas que integran este Frente Progresistas, que luego de muchos idas y venidas y de alianzas y de conformación de frentes y de nombres que cambiaban y de un lado para el otro, bueno, finalmente el frente se llama Progresistas y están conformadas por desavenencias en el contexto de la provincia de Buenos Aires entre Libres del Sur, el Partido Socialista, GEN, y el Partido Socialista Auténtico. Finalmente se presentan dos listas a todo nivel de la provincia de Buenos Aires. No así las candidaturas nacionales. Las candidaturas nacionales apoyan la presidencia como candidato, digamos, como precandidata a la presidencia a Margarita Stolbizer del GEN. Bueno, pero a nivel local y a nivel provincial hay dos listas. Una que nuclea al GEN, al Partido Socialista Auténtico y al Partido Socialista, y por otro lado a Libres del Sur. La lista que presenta a Libres del Sur en el Frente Progresista se llama Creo. Creo. Y en esta oportunidad presentaron la oficialización de la lista Ceballos, es candidato a gobernador, junto con Lucas Franco, que es el precandidato a la intendencia de Moreno. Escuchamos primeramente al candidato a la gobernación, precandidato a la gobernación por Libres del Sur dentro de Progresistas. Escuchamos a Ceballos. La verdad, una satisfacción muy grande ver la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Llevar en nuestras listas a un candidato como Lucas Franco, de 29 años, con todo el empuje que tiene con su juventud y a su vez también con su experiencia, porque es un joven que hace ya muchos años que se incorporó a la militancia política y siempre coherentemente dentro de las mismas ideas. Presentar a otras candidatas, como nuestra primer candidata a diputada provincial, que tiene 24 años, la verdad que para mí es mujer, es también un enorme orgullo. Así que para esta fuerza nuestra de progresistas me parece que es importante ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? No hablarle de futuro a la juventud y no darles protagonismo en el presente es más de lo mismo, es parte del refritado de lo viejo. Así que contentísimo de hacer este aporte acá a la transformación de Moreno con estos compañeros que me acompañan. ¿Por qué no se llegó a una lista de unidad con la otra facción del Frente Progresista? Bueno, porque siempre está la posibilidad de que sea la sociedad la que decida los lugares que tiene que ocupar cada uno. Me parece que eso es lo bueno de la ley y hay que aprovecharla. Que precisamente nosotros queremos representar dentro del acuerdo que hemos hecho, que de por sí implica una unidad, el frente que encabeza Margarita Stolbizer, que es nuestra candidata a presidenta común. Tenemos también nuestra propia personalidad, nuestro propio perfil. Indudablemente queremos que ese perfil se vea reflejado en las listas y nada mejor que sean los vecinos los que decidan qué lugar tiene que tener cada uno. Bueno, ahí está Fito Páez, creo, bueno, el acompañamiento de Fito Páez, pero Fito Páez no acompaña a Creo, sino que acompaña a Aníbal Fernández y a Martín Sabatella. Es así que, bueno, estuvieron en su coqueto departamento de Recoleta, Aníbal Fernández y Martín Sabatella, precandidatos respectivamente a la gobernación y a la vicegobernación, no apoya a Jorge Ceballos, por más que el tema de Fito Páez diga creo. Bueno, allí, bueno, estuvo en la presentación Jorge Ceballos de la lista de Creo, de progresistas, del Frente de Progresistas, aquí en Moreno. Destacaba las candidaturas de la lista que integran Lucas Franco, así como la que integra la candidata a primera concejal, que en este momento estoy buscando la lista como para tener, ahí está, que es Analía Kelly, la primera candidata a concejal por la lista interna progresistas. Analía Kelly, que es una militante de Mumalá, que es una organización dentro de el armado de Libres del Sur, tiene su mayor importancia o la actividad que llevan adelante, que tiene que ver con hacer visibles e intervenir en todo aquello que tenga que ver con los derechos de las mujeres y en todo aquello que tenga que ver con la diversidad sexual, de opción sexual, y que va contra lo que es la violencia y la dominación hegemónica patriarcal. Esta es la tarea que lleva adelante Mumalá, lo puntualizo porque Jorge Ceballos hablaba de la importancia de que la primera candidata a concejal fuera una mujer, y bueno, esta mujer es Analía Kelly. El siguiente candidato es Yamil Ghanem Ahmed, médico, que incluso hemos estado charlando con él en varias ocasiones, y la tercera candidata es Valeria Ferreira. La lista de Creo, que está dentro del Frente Progresistas, cuenta también como precandidato a Luca Franco, ¿no? Precandidato a la intendencia. Seguimos escuchando a Jorge Ceballos. Y bueno, nos hablaba Jorge Ceballos de Aníbal Fernández, que sería en un hipotético caso de que ambos llegaran a la final, es decir, Aníbal Fernández y Jorge Ceballos serían contrincantes en las elecciones de octubre. Así que escuchamos a Ceballos hablar de Martín Sabatella y de Aníbal Fernández. Aníbal Fernández era el candidato a gobernador, es una verdadera vergüenza. Alguien que ha estado procesado por malversación de fondos cuando fue intendente. Alguien que de notorios vínculos con lo peor de la bonaerense y con lo peor de la federal. Alguien que tuvo que ver con los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi el 26 de junio del 2002, cuando era ministro secretario de la presidencia de Duhalde. Bueno, alguien que dice que Argentina tiene menos pobres que en Alemania, la verdad que realmente es una vergüenza. Pero debo confesar una cosa, más vergüenza me da Sabatella, porque digamos que Aníbal Fernández fue coherente, siempre fue un sinvergüenza. Sabatella inició su carrera política haciendo precisamente especialmente hincapié en la honestidad y en su diferencia con los varones del conurbano. Ahora comparte una fórmula con lo peor de esos representantes de la vieja política del Partido Justicialista. Se lo imaginaba, porque recuerdo la vez que habían presentado aquí en Moreno cuando estuvieron en la Plaza San Martín, donde estuvieron juntos, de algún modo marcando la alianza en ese momento, y después Sabatella cuando salió al Congreso tomando una decisión. Por eso digo que es la peor de las vergüenzas, porque es alguien que venía con otra trayectoria y ha terminado como terminó. No, nadie, ninguno de la sociedad que teníamos expectativas en Martín Sabatella pudimos esperar que hiciera tamaña pirueta acrobática y terminara metido con lo peor de la mafia del Partido Justicialista, digamos, ¿no? Todo por tener un poco más de recursos y un poco más de algún lugar en la institución del Estado. Bueno, acá venía el tema de Fito Páez en relación a Aníbal Fernández y Martín Sabatella, que explícitamente, bueno, apoya las candidaturas a la gobernación y a la vicegobernación. Jorge Ceballos, bueno, criticaba duramente a Aníbal Fernández, pero especialmente a Martín Sabatella, porque marcaba la incoherencia de las críticas que realizaba a los varones del conurbano en sus momentos en los cuales construía supuestamente una isla progresista dentro de el conurbano bonaerense, ¿no? Rodeado por una supuesta derecha que daba cuenta de políticas duras que tenían que ver con lo represivo. Bueno, Correpi se ha encargado claramente de destacar cómo la política de seguridad en el distrito de Morón siempre fue, a pesar de un discurso que intentaba ser progresista, lo mismo. Se verificaban casos de gatillo fácil de la misma manera, la corrupción policial tenía injerencia allí en ese distrito como en tantos otros, y da cuenta, ¿no?, de cierta estrategia de poder por parte de Martín Sabatella, más allá de lo que uno pudiera decir son los principios, ¿no?, se están enarbolando como fundamento para un accionar político. En este caso, bueno, queda claro, ¿no?, también esta asociación que establece con Aníbal Fernández, otro de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, los asesinatos de Maxi Costecchi y de Darío Santillán. Ceballos, en este mismo sentido, digo, en el sentido de la seguridad, esto como tema de campaña, algo que es uno de los temas centrales de muchos candidatos, incluido el actual intendente del distrito de Moreno, Mariano Hues, que también es precandidato a la intendencia por el Frente para la Victoria, establecen como un punto central las políticas de seguridad y las policías locales impulsadas por el otro candidato,

¿no? Y lo que tiene que hacer, según este discurso progresista, es perseguir el delito y no justamente alimentarlo con negocios turbios entre la fuerza de seguridad, la delincuencia organizada y el poder político y el judicial, ¿no? Estas eran todas las patas que mencionaba Jorge Ceballos, ¿no? Lo que hay que hacer es romper esto. Bueno, este es el discurso progresista que hace ya años que se venía difundiendo, que era parte de las campañas electorales. Voy a poner un nombre porque es uno de los que me acuerdo, ¿no? Jorge Agastino en su momento hablaba de esto, y este discurso luego fue cambiando, ¿no? De estos discursos progresistas que tenían que ver con acá lo que hace falta es políticas sociales y no más policías. Esto era lo que se decía en su momento. Bueno, finalmente también se hace un discurso de disociación en la cual hay una negación en el interior de este discurso que dice las políticas sociales ya están aplicándose, ¿no? Ya tenemos una ley contra la violencia de género, tenemos una ley para la niñez, una ley de los derechos del paciente, ya está. O sea, ya esas conquistas están hechas, ¿no? No importa qué pase en la realidad, ¿no es cierto? Esto lo digo yo. Lo que sucede es que tenemos la legislación, estas son los logros que hay que capitalizar y ahora, bueno, el que en estas condiciones sigue delinquiendo, bueno, se merece lo peor, se merece la cárcel y se merece la persecución de las fuerzas de seguridad. Más policía hace falta. Entonces, de esa manera se reconstruye el histórico discurso de derechas, que bueno, que no solo Jorge Ceballos, sino tantos otros se emparentan con Rucauf, con Dualde y con tantos otros intendentes de la provincia, intendentes, gobernadores de la provincia de Buenos Aires, que en muchos casos los encargados de la seguridad, como bien decía Jorge Ceballos, vienen de las intendencias del conurbano. Ceballos, integrante de Libres del Sur, que en su momento, bueno, estuvo a cargo de los destinos del Ministerio de Desarrollo, ese ministerio que actualmente está en manos de Alicia Kirchner. Alicia Kirchner, en su momento funcionaria de la dictadura en la provincia de Santa Cruz. Bueno, Jorge Ceballos fue funcionario del kirchnerismo, no solo que la Fuerza de Libres del Sur fue parte del kirchnerismo, sino además fue funcionario con poder y con recursos de las políticas sociales. No deja de ser coherente con el discurso del progresismo, ¿no? Digo, porque justamente está hablando de la necesidad de estas políticas sociales para llevar adelante este control social, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Mantener la estructura de diferencia de clase claramente garantizada por el Estado, por todos los mecanismos, ¿no? Por eso, bueno, está bien definido. En su momento se hablaba de esto, ¿no? El progresismo somos nosotros, ¿no? Cuando se había constituido en su momento el Frente Amplio Progresista, ¿no? Tratando de emular el Frente Amplio Progresista uruguayo, el Frente Amplio, bueno, se decía el progresismo somos nosotros, no el kirchnerismo. Y este discurso, bueno, estaba sustentado en las fuerzas que componían en su momento el FAP y que generaba determinados ruidos, ¿no? Porque la batalla que se daba en contra del agronegocio daba cuenta de que era por lo menos incómodo que tuvieran como candidato a la presidencia a un enérgico impulsor del agronegocio en la provincia de Santa Fe, una de las provincias que más riqueza ha generado en relación a la soja y todo esto. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Hermes Wiener, que era el candidato y dirigente del Partido Socialista, que bueno, generaba estas políticas pro sojización y pro afianzamiento de este modelo de producción compartido también por ese otro progresismo que era el y que es el Frente para la Victoria. Ahora, también en su momento Hermes Wiener, que también fuera duramente acusado de mantener y impulsar medidas represivas dentro de las cárceles, fuera, bueno, las relaciones que había con el narcotráfico, que no por ser una bandera del Frente para la Victoria y utilizada electoralmente, oportunistamente, por el Frente para la Victoria, deje de ser cierto. Y todo esto da cuenta de la construcción que fue haciendo Libres del Sur dentro del Frente Amplio Progresista. Ahora, cabe destacar que dentro del Frente Amplio Progresista también tuvo sus huidas, sus fragmentaciones, digo, porque en su momento estaba Víctor de Genaro y en este momento también estaba el PTP y bueno, tanto Víctor de Genaro como el PTP han armado esta opción propia que tiene que ver con el acercamiento, por lo menos a nivel local, con Emancipación Sur y otro frente que es el Frente Popular, ¿no? En su momento Víctor de Genaro estaba también dentro de lo que fue el FAP. Bueno, y además de tantas otras alianzas que se fueron dando, tratando de buscar un caudal de votos que le permitiera llegar a lugares de poder. De este modo, bueno, la construcción de poder y una y otra vez el precandidato a intendente Luca Franco lo ha mencionado, la vocación de poder que tiene el Libres del Sur y el Frente de Progresistas, quiero decir, no se trata solo de criticar, sino además de criticar y de cuestionar algunas realidades, llegar al poder, y esto significa, bueno, hacer algunas concesiones y tener una táctica y estrategia de alianzas que le permiten justamente acumular poder electoral para en las urnas lograr el arribo al poder, ¿no? Que con esto supuestamente dentro de las instituciones podrían impulsarse realmente políticas progresistas. Escuchamos ahora a Luca Franco, precandidato a la intendencia por la lista Creo dentro de Progresistas. Aquí estamos. Pasada la presentación de la lista, aquí estamos una vez más convocando a nuestra comunidad en este espacio que es el Centro Cultural Martín Fierro, que es simbólico para nosotros porque hemos desarrollado varios ámbitos de encuentro con los vecinos, la audiencia pública por la salud, la audiencia pública por el transporte. Entonces, una vez más esta casa nos recibe con la idea de convocar a los vecinos. Nuestra lista se llama Creo. Nosotros decimos que nuestro trabajo político cotidiano es una invitación al vecino a volver a creer en la política como herramienta de transformación. ¿Y qué digo cuando digo la política como herramienta de transformación? Es que la política puede resolver el problema de la seguridad, porque puede enfrentar la corrupción policial, política y judicial. Que la política puede resolver la obra pública, porque puede administrar mejor los recursos del municipio. Que la política puede resolver la salud, porque puede priorizar la construcción de salas de atención primaria en vez de los negocios de las empresas privadas. Que la política puede resolver el transporte, porque la política puede pensar en la necesidad del vecino antes que en la necesidad de un monopolio. Entonces, eso es volver a creer en la política, eso expresa nuestra lista cuando le hacemos una invitación al vecino y le decimos, créenos. Podés creer, no en nosotros en particular como individualidades, sino en un proyecto político que está bien cerca de las necesidades del vecino cotidianamente y que se propone y se proyecta como gobierno con esa metodología de trabajo. Esta casa esperamos que nos albergue muchas veces más, convocando a los vecinos a tomar decisiones que le puedan cambiar la vida a nuestra comunidad. Ahí pasó el precandidato a la intendencia por la lista Creo, que invita a los vecinos de Moreno a creer justamente en la posibilidad de que el Frente Progresista sea una fuerza crítica, ¿no?, a la actual conducción del distrito. Y bueno, esta es la invitación que realiza Lucas Franco desde Libres del Sur dentro del Frente Progresista. Un textual de Luca Franco publicado dice: nuestra mayor ambición es cambiar la realidad de nuestros municipios, nuestra provincia y nuestro país, muy diferente a la ambición de los que se llenan los bolsillos y cambian el auto a costa del sufrimiento de los vecinos. Esto decía Luca Franco, que en sintonía con el discurso de Jorge Ceballos, que tiene intenciones obviamente de diferenciarse de los otros candidatos, haciendo pie en la honestidad, y en la vocación de cambio. Seguimos en recorte informativo. Estamos intentando la comunicación que decíamos previamente con los trabajadores de la línea 60. Ayer a la mañana, y esto es una noticia publicada el día de hoy en Izquierda Diario, dice que tras una tensa noche, los trabajadores de la línea 60, propiedad del grupo Dota, realizaron un piquete en una de las subidas del Puente Pueyrredón. Nosotros dábamos cuenta de esta noticia en el día de ayer. Los canales de noticias, acostumbrados a titular caos de tránsito frente a cada corte, tuvieron que mostrar a un grupo de choferes de colectivos denunciando que los despedidos no fueron aún reincorporados y que continúa el lockout patronal, que el gobierno los mandó a reprimir y que la conducción burocrática de la UTA es cómplice de la empresa. El conjunto de los trabajadores de la línea 60, con sus delegados a la cabeza, sigue reclamando que se reincorpore a los 53 despedidos hace 20 días y que Dota deje de realizar el lockout con el que respondió a la lucha de los choferes. Recordemos, y esta es una aclaración que realizo yo, luego del despido del trabajador Benítez y de la puesta en marcha de la medida de fuerza que implicaba el continuar trabajando pero sin el cobro del boleto, la empresa decidió echar a 53 trabajadores por esta medida, una clara persecución sindical, y de este modo nuevamente recrudeció el conflicto, ya que los trabajadores exigen ahora la reincorporación de los 53 despedidos y la empresa respondió no solo despidiendo a los 53 despedidos, sino realizando un lockout, es decir, no liberando los vehículos para que se continúe brindando el servicio, justamente porque desde ya le perjudicaba que no se cobrara el boleto. Preferible directamente no brindar el servicio porque no tenía ningún beneficio para la empresa. La empresa desde ya no le interesa el transporte y el derecho al transporte de los ciudadanos. Esto es una obviedad que hasta parece, bueno, no le tiene por qué importar, podría decir uno, bueno, pero es claro ponerlo blanco sobre negro, decirlo explícitamente, digo, porque por lo general a los trabajadores se les imputa permanentemente que no les importan los usuarios, y pareciera que a la empresa, que a la empresa no le importe a los usuarios, está todo bien, no es responsabilidad de ellos que les importe. La empresa no le importa porque obviamente no gana con el trabajo de dar este servicio si no se cobra boleto. De esta manera es que llevan adelante este lockout patronal. Sigo con la noticia. Dice: esta tarde a las 17 horas habrá una reunión de organizaciones obreras combativas de derechos humanos y partidos de izquierda para debatir y coordinar acciones solidarias con los trabajadores de la 60. Será en la esquina de Guanahani, no sé si lo pronuncio correctamente, e Ituzaingó, del barrio de Constitución. Y ya confirmaron su presencia delegaciones de trabajadores del subte, telefónicos, de la alimentación, metalúrgicos, docentes, estatales y otros sectores, así como organismos de derechos humanos y partidos como el PTS y otras organizaciones del Frente de Izquierda. Estamos privados de nuestra libertad. Ángel Guasón Barrios es trabajador de la línea 60. Desde el lunes a la noche, tras el operativo de la Federal, quedó del lado de adentro de la terminal de Constitución junto a 21 compañeros. La Izquierda Diario habló con él sobre el operativo policial y sobre cómo se encuentran en estas horas. Recordemos que esto lo describíamos en el día de ayer. La medida que llevó adelante la policía no fue la represión. Si bien hubo un intento de desalojo, el desalojo en la cabecera de la línea 60 no se realizó. Lo que hicieron fue lo que suele hacerse por ejemplo, cuando se hace una toma de tierras, ¿no? Aquí en el distrito. Se hace un perímetro en el cual quedan como sitiados, como en el antiguo sitio de las guerras de la Edad Media, ¿no? Que se sitiaba un castillo. Bueno, se sitia el lugar donde están concentrados, en este caso, los trabajadores de la línea 60. El que sale no puede volver a entrar, ¿no? Y entonces quedan en definitiva presos. Pueden salir, ¿no? Es una manera de dar cuenta de la lógica que maneja el operativo policial. Puede salir, lo que no se puede es volver a entrar. Es decir, no están presos técnicamente, ¿no? Están presos si lo que pretenden es seguir trabajando y seguir luchando, porque eso es el deseo de los trabajadores, continuar con el trabajo, es decir, romper con el lockout patronal, seguir brindando el servicio y por otro lado, seguir luchando, no cobrando boleto a la empresa. Si pretenden seguir con esto, bueno, en ese caso sí están presos, porque la opción es irse y desistir de la lucha. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Domingo 19 de julio, Feria de Discos Independientes. Producciones autogestionadas, publicaciones, sellos, distritos, CDs, cassette, vinilos, fanzines. Acércate en el Centro Cultural El Cañón a Monseñor 260 Moreno Lado Sur a partir de las 15 horas. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Que hay cambios y hay esperanza en todos, porque aunque se hablan de los 3 puntos en los que se avanzó, uno también siente que no solo los cambios se están dando allá en La Habana y uno los lee a través de los medios, sino uno los ve en la calle. Los campesinos han hecho paros y han hecho marchas, y la esperanza se siente en eso, en que la gente ha salido a marchar. En Colombia nos enseñaron un poco que no se puede hablar, que lo que se dice es la autoridad de cierta manera, y las mentalidades, lo digo también desde la mía, cambian. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Corte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos 2 años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron todas las vaquitas, y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo, como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Espacio publicitario.

con Lucas Franco, quien, bueno, hablaba de cierta cuestión que tenía que ver con las diferencias generacionales y también, bueno, Carlos López, por su parte, destacaba que consideraba que las PASO no son un obstáculo, sino que simplemente, bueno, es un paso más a dar y que, en definitiva, esto fortalece al frente, por lo menos estos eran los conceptos de Carlos López. Y, por otro lado, daba cuenta de el nombre y lo que diferenciaría a la lista que presenta el Partido Socialista, el Partido Socialista Auténtico y el GEN a nivel local y a nivel provincial, que es igualdad y decencia, no como los valores que por lo menos no dice tanto Carlos López que los diferencie, no, porque eso implicaría que en definitiva están diciendo que la otra lista no propugna la igualdad y la decencia, sino que bueno, son los valores que ellos quieren destacar. Esto lo dice claramente Carlos López, sino que que eso da cuenta de la historia que tiene Carlos López y bueno, y el grupo de militancia que conforma esta lista. Y de este modo dice que en definitiva hay una unidad en el proyecto político, que hay una coincidencia, cosa que no había en otros armados de frentes electorales como el FAP-UNEN, que en algún momento se había conformado y que en definitiva, según Carlos López, por tener diferentes proyectos políticos, terminó fragmentándose. No es el caso, dice Carlos López, justamente utilizando eso como contraste con lo que propone la lista Creo de Libres del Sur, que bueno, comparten un proyecto político, si bien bueno, hay algunas diferencias que tienen más que ver con lo que ha sucedido a nivel provincial. Reitero entonces, la lista que presentan a nivel local el Partido Socialista, el Partido Socialista Auténtico y el GEN a nivel local se llama Igualdad y Decencia. Fin de espacio publicitario. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Para Moreno, Aníbal Acef, intendente. Aníbal Acef, intendente. El verdadero cambio. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. Soy Lucas Franco. Nos merecemos vivir en un Moreno con seguridad, salud, obra pública y dignidad para sus vecinos. Creo, hace tiempo que elegí. Creo, quiero ser intendente para que juntos lo construyamos. Creo, te invito a creer que es posible. Creo, anímate a lo nuevo. Margarita Stolbizer, presidenta. Jorge Ceballos, gobernador. Lucas Franco, intendente. Creo en Moreno. Voy a vivir el momento para encontrar el camino. Soy Damián Contreras y la inseguridad necesita una respuesta inmediata. En Moreno no vamos a seguir viviendo con miedo. Por eso te propongo políticas de seguridad, donde el Estado municipal esté presente y el Centro de Operaciones Municipales esté apto para proteger el espacio público, prevenir y reducir el delito, asistir a las investigaciones policiales o judiciales y brindar apoyo ante emergencias médicas, sanitarias o civiles. Por eso te propongo un Moreno distinto. Distinto como el Moreno que vos querés. Damián Contreras, 2015. Frente Renovador, un Moreno distinto. Distinto como el Moreno que vos querés. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social, 29 de mayo.